Sweet dreams of marriage. Na na na na. Comida. Quiero comer cada día más. Soy una gorda. Soy gorda. Me mola a mí misma. Con mi grasa. Soy una chufa gorda. Y nadie me quiere en mi casa. Solo me quiero a mí. Mi jamón. Mi panceta y mi cerdo. Estoy en celo. Tengo ganas de mojar el churro. Soy una gorda y una infeliz. De pequeñita me daban choricín. Como me gusta la rica panceta y también una barra de pan con una poca de banqueta. Soy una infeliz, mi familia no es así. Me tratan igual que un puto jabalí. Dedico esta canción a Manolo, a Lorenzo y a mis amigas. También los pollos de las palmeras me gustan mucho para poder cenar. Y con lo que sobra me hago un bocata, porque soy una puta y mi madre me manda a hacerle un bocata. Pero soy una infeliz, desde pequeña me tratan así. ¿Qué culpa tengo yo si me las meten por ahí? Choricín, choricín, choricín. Como me gusta el choricín. Pa' comer, pa' jalar a mediodía y pa' cenar. Como me gusta el choricín. ¡Papá, te odio! Mamá, dame más comida. ¿Por qué me quiten la comida? ¿No ves que tengo hambre? ¡Tengo hambre! ¡Y me pongo de mala hostia! Pero que también me haces moro. Hola, hola, Pete, yo soy Pepe. Tú que vas a torcer la consuelta. Yo sí, te lo recomendé tú porque hasta no operas ni la próstata. Soy gorda, sí. Qué buena que estoy, me quedo. Me pongo vaselina y la pierna aún no entra. Joder con la puerta, qué pequeña que es. Y yo creo que estoy flaquita, voy a comer. Que tengo hambre, mamá, ven aquí, que soy un jabalí. Porque tengo que ser así, yo no como casi nada. Solo vacío la despensa, solo quiero comer más. Choricín, choricín, choricín. Como me gusta el choricín. Pa' comer, pa' jalar y también pa' cenar. Como me gusta el choricín. Estoy hasta los huevos de esos huevones. Mamá, dame un bocata mejillones. Pa' comer, pa' jalar y también pa' cenar. Soy una puta gorda. Soy gorda.